Mi cuenta de ahorros, mi pasta dental, mi guitarra Fender y mi celular, mi libro de sushi comprado en Perú, mi bata de baño y mi champú, oh, mi bici, mi moto, mis discos de rock, mi piano de cola, mi televisor, mi crema humectante, mis gafas de sol, mi silla y mi estante, todo lo que tengo es la única en mi vida. Tuyo, tuyo, tuyo, tuyo, tuyo. La razón de mis anhelos. Tuyo, tuyo, tuyo. El vaivén de mis recuerdos. Tuyo, tuyo. Todo y más, todo es tuyo, nena. Ajá. Mi vida, mi cielo, la que interpreta el fondo de mis sueños, mi casita y mi conuco, mis flores de primavera y el rinconcito de la luna, todo es tuyo, bella. Y cada vez que yo te veo, camina mi corazón, de estos son, hace pum, kiti pum, kiti pum. Mis pinos del patio, mis cartas de amor, la quinta de Mahler grabada en Japón, mi bandana Levi's y mi toberón, mis dos maraquitas pa' tocar son, oh, mi aceite del Prado, mi agua perrín y mi camomila pa' yo hacerme un té, mi almohada, mi sueño, mi despertador, mi fiesta y mi traje, todo lo que tengo es la única en mi vida. Tuyo, tuyo, tuyo. La razón de mis anhelos. Tuyo, tuyo, tuyo. El vaivén de mis te quiero. Tuyo, tuyo. Todo y más, todo es tuyo, nena. Ajá. Mi vida, mi cielo, el diccionario en fa de mi te quiero, mi corazón de bachata, el do de mi cafetera y el rinconcito de la noche, todo es todo bello. Y cada vez que yo te veo, camina mi corazón, retozón, hace pum, y